llorando. Llorando estoy siempre llorando. Llorando. Me pregunto, ¿será hasta cuándo? Llorando estoy siempre llorando. Llorando. Me pregunto, ¿será hasta cuándo? Llorando. Me pregunto, ¿será hasta cuándo? Llorando. Llorando estoy siempre llorando. Llorando. Me pregunto, ¿será hasta cuándo?